List 22. Están plantando muchos árboles. They're planting a lot of trees. ¿Por qué me estás haciendo preguntas? Why are you asking me questions? Me están pidiendo una subida salarial. They're asking me for a raise. Estamos comprobando tu expediente. We're checking your record. ¿Qué estás cocinando? What are you cooking? ¿Por qué estás cruzando la calle? Why are you crossing the street? Están bailando juntos. They're dancing together. Estoy terminando el trabajo. I'm finishing the job. Los precios están subiendo. Prices are going up. ¿Por qué la estás ayudando? Why are you helping her? Él está fumando más que de costumbre. He's smoking more than usual. Están bajando las escaleras. They're going down the stairs. ¿Por qué estás lavando los platos? Why are you washing the dishes? Estoy mecanografiando el informe. I'm typing the report. Él está trasladándose a Viena, ¿no? He's moving to Vienna, isn't he? ¿Por qué estás empujándole? Why are you pushing him? Estoy trabajando en una compañía extranjera. I'm working in a foreign company. ¿Quién está llamando a la puerta? Who's knocking at the door? ¿Con quién estás hablando? Who are you talking to? ¿Qué piensas hacer? What are you planning to do? ¿A dónde piensas ir? Where are you planning to go? ¿A quién piensas llamar? Who are you planning to call? ¿Cuál piensas elegir, este o aquel? Which one are you planning to choose, this one or that one? Estamos intentando convencerle. We're trying to convince him. Él está intentando evitarnos. He's trying to avoid us. Estamos consiguiendo beneficios. We're making profits. Están sufriendo porque tienen hambre. They're suffering because they're hungry. Él tiene 40 años. He's 40 years old. Tiene 3 hijos. He has 3 children. Tiene coche. He has a car. No tiene teléfono. He doesn't have a telephone. No tiene despacho. He doesn't have an office. Tiene muchos problemas. He has a lot of problems. No tiene a mucha gente en su negocio. He doesn't have many people in his business. Tiene mucha paciencia. He has a lot of patience. No tiene mucho tiempo. He doesn't have much time. Tengo 50 años. I'm 50 years old. Tengo problemas como todo el mundo. I have problems like everyone. No tengo hijos. I don't have any children. No tienen suficiente tiempo. They don't have enough time. Tenemos algunos problemas. We have some problems. ¿Tiene él bicicleta? Does he have a bicycle? Él no tiene nada. He doesn't have anything. ¿Quién tiene el cuaderno? Who has the notebook? ¿Tienes tiempo para verme? Do you have time to see me? ¿Cuántos hijos tienes? How many children do you have? ¿Cuánto tiempo tenemos? How much time do we have? ¿Dónde tiene él su casa? Where does he have his house? ¿A qué hora desayuna él? What time does he have breakfast? ¿A qué hora cenas? What time do you have dinner?